partidos le llegan muy bien al ánimo y a las ansias para jugarlo. Es un partido que tenemos que ganar a como el lugar. Está una bonita presión, lo llamo yo, para puntuar y para que en la parte anímica nos llegue bastante bien. ¿En qué se ha enfocado el trabajo de los entrenamientos en esta semana? No, más que todo en presionar, en quitar la hora a prisa, ya que somos un equipo que nos gusta tocar también, pero sabemos que para ganar el partido tenemos que tener la bola y no llevar el peso del partido. La parte mental es lo que ha complicado más al cartaginés. Contra el Municipal de Pérez Celedón ganaban 2-0, le empatan a 2 y luego también en San Carlos y en Guapi les pasó lo mismo. Sí, nos han empatado, no hemos podido mantener los marcadores, eso es verdad. Tal vez siento yo que no es la parte mental, sino tal vez la parte de tener un poco más la tenencia del balón a la hora de cuando vamos ganando, para usar un poco más, darle un poco más de tratamiento, porque sí hemos fallado en ese aspecto de cuando vamos ganando, como que perdemos un poco la bola, la ansiedad nos mata un poco, pero estamos trabajando en eso, estamos mejorando y las cosas se van a ir viendo cada vez mejor. Pablo, ¿se puede aprovechar la posición en que viene esa prisa, que viene urgido también de puntuar, ya que está en la última posición de la tabla? No, eso no es de aprovechar. Esa prisa es un equipo que siempre es peligroso. O sea, ellos ganan todos los partidos, los toman para ganar. Sí, ellos es un equipo que está obligado a ganar, igual que nosotros. Entonces yo siento que no es un equipo como débil mentalmente, como aprovechar eso. Yo siento que el partido para ganarlo hay que hacer el mejor esfuerzo, jugar muy bien y estar el 100% concentrado y dar el máximo esfuerzo.